Un gran saludo, amigas y amigos. Soy J.D. Marín y les doy la bienvenida a este primer episodio del Podcast Zuliano. Hoy grabando en cuarentena, como muchos, ¿no? Pero contento de poder comenzar este proyecto que he venido desarrollando en estos meses de estar encerrado, ¿no? Encerrado trabajando, ¿no? Vía internet, grabando algunas publicidades, un audiolibro, en fin, buscando la vida, dirían. El podcast Zuliano no es un podcast tradicional, es más un formato de programa radial, ¿no? Ya que en los podcasts tradicionales no se puede usar música con derechos de autor, más que todo porque no pueden ser monetizados, ¿no? En internet, en las plataformas, pues, donde se suben los podcasts. Pero este es un podcast que tiene por única intención disfrutar y difundir la música popular zuliana, ¿no? Llámese guaracha, gaita, tamborera o cualquier otra, cualquiera que le guste al pueblo llano. Este podcast solo será distribuido a través de redes sociales, ¿no? Como WhatsApp, Telegram y otras. También van a encontrar un link en nuestro Instagram para acceder, ¿no? O para descargar el episodio correspondiente. Otra forma de poder escucharlo es que me escriban por WhatsApp al +58 426 628 1955. Y yo con mucho gusto les envío el link de descarga a través de Drive. Esto garantiza que lo podrás escuchar en cualquier momento o lugar, desde tu smartphone, tablet o tu laptop o PC, en la comodidad de tu casa, en tu automóvil o donde quieras, en el camino al trabajo, haciendo ejercicio, también, bueno, compartiendo un momento etílico con tus amigos en cualquier lugar del planeta, etcétera. Es la ventaja de los podcasts con respecto a los programas radiales, ¿no? Bueno, dicho esto, les hago saber que el podcast Zuliano llega a ustedes por una cortesía de Chiriguare Network, la gente que me ayuda a producirlo, también de Sonido e Iluminación Coco y de Figueredo Fotografía, los que más saben de video y fotografía para tu evento. Entrando en la parte musical del podcast Zuliano, nos llega desde Cabimas Abdenago Neguito Borjas y de Maracaibo el señor Danelo Badel con el gran Coquibacoa, y para inaugurar este primer episodio del podcast Zuliano, el Zaguán. Venga. ¡Qué buena gaita, Marón! Pero con gran Coquibacoa. Apúrate, corazón. Zuliano. Si vienen a parrandear, bienvenidos a mi casa. Y con la negra Tomasa, la gaita va a comenzar. Si vienen a parrandear, bienvenidos a mi casa. Y con la negra Tomasa, la gaita va a comenzar. Por ahí de Bienvenido, Linda Rosa y el Papi. Mi casa si va encogida, no lo vas a ver. Bandera blanca, haremos una velada que dure 2 y 3 días. Yeah. ¡Qué buena gaita, varón! Dice Daniel Lubadero. Y está en lo cierto. Una verdadera gaita tradicional de la temporada 1998. Si no me equivoco, cumplían unos 30 años como agrupación estos hijos ilustres de la ciudad de Cabimas. Así los bautizaron, al gran Coquibacoa. Bueno, continuamos. Y la guaracha zuliana, como género popular y alegre por excelencia, tiene muchos y variados exponentes. Algunos con fama internacional, otros más locales, pero bueno, todos igualmente queridos y admirados por quienes disfrutamos de este género, ¿no? Como primera opción, por supuesto, en esta primera edición del podcast zuliano, tenemos a Los Master de Maracaibo, esta empresa con casi 60 años, ¿no? Creo que cumplen 58 años este año, de fundada, y han dado a la luz infinidad de éxitos. En este caso nos llega el tema Perijanera. Escuchemos. Recordando al verdugo aquel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Zuliano. Del Manatara viene ligera, la verde canción de la montaña. Suena para ti mi flor temprana, suena para ti perijanera. Sé que no habrá modo ni manera de que yo te olvide, vida mía. Porque fuiste tú mi poesía, porque fuiste tú mi vida entera, porque fuiste toda mi alegría, mi dulce y valiente romancera. ¿Cómo podré olvidar el garruñito amado? Allá donde Abelardo canta la gaita hasta amanecer. ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? Gilberto García, Los Masters. amanecer. Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Rico pa' ti, mami. Qué buena, ¿no? Perijanera con los Masters de Maracaibo. Una verdadera institución. Ahora llega una sección, la sección Información e Historia. Y bueno, en esta ocasión, en esta primera sección vamos a hablar de la gaita de furro. Leo para ustedes. Es la más conocida y difundida a nivel nacional y solía tener como temporada los meses de noviembre y diciembre. Se bajaban los furros el 18 de noviembre, día de la Virgen de Chiquinquirá, y se subían el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria. Durante muchos años se utilizó como recurso publicitario de los comerciantes para promover sus mercancías, pero hoy en día la gaita toca cualquier tópico y se utiliza como medio de protesta o de denuncia social. Se llama gaita de furro porque es el nombre que localmente se le da al furruco y también se le denomina gaita maracaibera, aunque algunos autores señalan que es propia de la parte norte de la región y no solo de Maracaibo. Tradicionalmente tenía como instrumentos el cuatro, el furro o furruco, la tambora y la charrasca, pero actualmente la mayoría de los grupos urbanos han incorporado congas, teclados y bajo eléctrico. Tiene una estructura formal de estrofa-estribillo, el primero entonado por un solista y el segundo por el coro. En las estrofas se utilizan cuatro versos y en el estribillo de cuatro a seis versos, ambos con métrica octosílaba, aunque pueden utilizarse combinaciones versos. La base rítmica es de 6x8, aunque abundan versiones antiguas de 2x4. Ok, vamos a seguir y ahora mismo nos dice Rincón Morales con letra de Luis Ferrer y la voz de Fernando Rincón, Tierra Madre. El podcast Zuliano. Sonrojo la tarde en celos al ver mi tierra tan bella que quiso montar y así. En policromía, mi tierra que sonreía, queriendo calmar su enojo, hizo con cardos y arrojos un ramillete de estrellas y con ellas bordó el cielo. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo da. Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste el blanco, eres el negro, la del Guajiro. Bello suspiro de amante, madre que hace hermandad. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo das. Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del Guajiro. Bello suspiro de amante, madre que hace hermandad, que hace hermandad. Esmeralda, mañanita perfumada, el día beso que escalda, por la tarde rumorosa, con aroma de jazmines, y brotan de tus jardines, ninfas como mariposas, tus hijas como tesoro. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, hacer bandar. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo da. Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro. Bello suspiro de amante, madre, que hacer bandar, que hacer bandar. A dormir, pues deja el sol al partir, relámpago misterioso, se hace el cielo más hermoso, cuando entre nubes se cuela, y los de luna plateados, que se tejen sobre el lago, que se borda en lentejuela. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo da. La musa florida, cuna de Eudon y de Cala, la de Yepes y Barala, Rudo y Parra Bernal, Chinco Morero y Rellito, Luis Guillermo, el infinito. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo das. Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro. Bello suspiro de hacer bandar. Tierra querida, todo lo tiene, todo lo da. Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro. Bello suspiro de amante, madre, que hacer bandar, que hacer bandar. Tierra Madre, excelente tema, escogida Gaita del Año en la temporada 1977, y bueno, no podía esperarse menos de esta triada, ¿no? Como lo son o como lo fueron Luis Ferrer, Fernando Rincón y la agrupación Rincón Morales, los tres unidos en esa gaita. Les recuerdo que llegamos a ustedes por la colaboración de Chiriguare Network, Sonido e Iluminación Coco y Figueredo Fotografía. Quería hacer un paréntesis para informarles que pueden participar en el podcast Zuliano de la siguiente forma. El podcast saldrá los viernes de cada semana y todos pueden participar enviando su audio a través de WhatsApp al número más 58-426-628-1955. Puedes enviar un chiste, una anécdota, un saludo, en fin, cualquier nota de voz que desees que publiquemos. Y tienes del sábado al miércoles para enviarla. Si no, pues saldría en una siguiente edición del podcast. No saldría esa semana, sino por decir la semana siguiente. Bueno, espero recibir notas de ustedes, mis amigos y mis conocidos y la gente pues que me oiga. Todos pueden participar. Es bueno para que creemos una comunidad bien bonita, ¿no? De gente que defienda la música popular zuliana, ¿no? Entonces, bueno, en eso es que estamos acá. Vamos a seguir y ahora viene a alegrarnos la vida una gran agrupación de mucho renombre y prestigio, ¿no? Ellos son el Gran Caribe. Nos traen el tema Te Cambiará la Vida. Este tema, por cierto, es de Ignacio Rondón, ¿no? Un compositor y cantante, sobre todo famoso por como intérprete, ¿no? De música llanera, ¿no? Natural de Pariaguán, estado Anzoátegui. el amor cuando es correspondido. Se te cambian los sentidos, lo precavido se va también. Me es difícil comprender, son las cosas del querer. Qué problemático es enamorarse. Sufres terriblemente si en la calle de repente le ven de frente sin intención. Qué importante es el amor, necesario sí señor. Y se te cambiará la vida y llegarán más fácil los sueños. Que hace que no está conmigo. Y se te cambiará la vida y llegarán más fácil los sueños. Y pensarás, ¿dónde está? Que hace que no está conmigo. Si vienes a mí, te haré feliz. Más fácil los sueños y pensarás, ¿dónde está? ¿Qué hace? Que no está conmigo. Y se te cambiará la vida y llegará. Ese tema, yo recuerdo cuando lo estrenó Ignacio Rondón, ¿no? Para esa época vivía yo en Barquisimeto, estaba trabajando por allá en Barquisimeto. Eso fue un boom eso lo catapultó a los primeros lugares en la radio de Venezuela y bueno, lo dio a conocer por todas partes. Me parece muy bien, ¿no? Muy acertado por parte de la agrupación El Gran Caribe haber montado ese tema. Está muy bien logrado y no pierde la esencia, ¿no? De la versión original. Un gran éxito de Ignacio Rondón y por supuesto del Gran Caribe. Ahora tenemos la segunda parte, ¿no? La sección número 2, también información e historia. Ahora nos llega la gaita tambora. Hay varios tipos de gaita y bueno, todas se encierran en una sola palabra, ¿no? La gaita, dice la gente. Decimos todos, pues, la gaita. Y hay varios tipos de gaita, la gaita tambora, la gaita de furro, en fin. En estos momentos vamos a la gaita de tambora. Es una tradición afrovenezolana de los pueblos de la costa sur del lago de Maracaibo, que consta de un estribillo fijo que da nombre a la pieza, en cuartetas o septetas, con distintas combinaciones silábicas. Se entona por un coro y se alterna con los versos del solista. Se acompaña con dos tambores que se llaman tambora y tamborito, el primero de mayor tamaño y más grave, y el segundo de menores dimensiones y más agudo. A ello se suma una maraca de gran tamaño que marca los compases. Por lo tanto, la gaita no tiene soporte armónico para el canto, y muchas veces se incorpora un clarinete que realiza interludios llamados revoleos, que suelen tocar en diciembre y enero en las casas de familias o en las calles. ¿Cómo me gusta la gaita tambora? Eso se siente en la sangre, ¿no? En una ocasión estuve en Bobure y tuve la oportunidad de ver, pero una muchedumbre bailando al son de la gaita tambora. Había un calor, bueno, impresionante. Para los que no conozcan Bobure, el pueblo está a nivel del lago. Tú te sientas ahí en la plaza y bueno, parece que tuviera los pies metidos en el lago, casi. Supongo yo que cuando crece, pues, se meterá el agua por la plaza, ¿no? Bueno, el pueblo a nivel del lago. Y hace un calor, mi hermano, un calor que hay que respetar. En las noches refresca un poco, pero igualito, pues. Igual suda uno hasta la mala intención, pues. Eso es terrible, es terrible. Bueno, les decía que vi esa muchedumbre, todos afrodescendientes. Todos sabemos que eso es zona de afrodescendientes. Y yo creo que yo era el único blanco en ese momento allí, pues, parado en una esquina viendo cómo bailaban y gozaban, pues. Pasaron así por el frente de donde yo estaba y siguieron hasta que, bueno, se oía lejos los tambores. Qué cosa tan buena ese ritmo, sinceramente. Bueno, para darle una vuelta a esto, nos trae Nelson Martínez, el creador de la agrupación Gran Coquibacoa, los reyes de la tamborera en aquel momento y del ritmo de tamborera. En realidad, Nelson Martínez es como el padre de la tamborera, ¿no? Que es una evolución, si es que este término es válido, de la gaita tambora, ¿no? Interpretada en los pueblos del sur del lago, como escuchábamos en el anterior párrafo, ¿no? El tema gaita tambora número 3. Me tildaron de loco cuando entoné por primera vez una gaita a tambora. Pero gracias a ustedes, este ritmo logró compactar más el nombre de los hoy bien llamados los reyes de la tamborera. El podcast Zuliano. Me voy a comprar un serrucho que tenga buena la traba, porque así es como se acaban, mi amigo, los cachos cuando son muchos. Me voy a comprar un serrucho que tenga buena la traba, porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos. Mañana me voy partido a comprar un litro de ron. Blen, blen, blen. aquí las mujeres, y aunque ella se encuentre amando, y otro le está enamorando, mi amigo le dice déjame ver. Está por aquí la mujer, que aunque ella se encuentre amando, y otro le está enamorando, mi amigo le dice déjame ver, compadre. Decirle a tu hermana bella que lleve el amor con calma y que me lleve en su alma mi vida como yo la llevo a ella. Decirle a tu hermana bella que lleve el amor con calma y que me lleve en su alma mi vida como yo la llevo a ella. Mañana me voy partido, partido a comprarme un rico arroz. Blen, blen, blen. Esta gaita tamborera, yo la traje del Batey, la chapa que la baila y say, mi vida dale hasta que te candela. Esta gaita tamborera, yo la traje del Batey, la chapa que la baila y say, mi vida dale hasta que te candela. Ese vaso boca chico pa' mi boca con chanchullo con copa. Ese vaso, esa copa, pa' mi Gaita tambora número 3, Nelson Martínez y los Reyes de la Tamborera, el Gran Coquibacoa. Tema movidito, ¿no? Tema creado como la mayoría de las tamboreras que son creadas para bailar, para la rumba, para la fiesta. Son los que hacen mover los pies en las fiestas. Y bueno, es importante también destacar que el patrón rítmico de las tamboreras es totalmente diferente a la de la gaita de furro, ¿no? La gaita de furro tiene un patrón rítmico de 6x8 en su mayoría, ¿no? Y la tamborera tiene un patrón rítmico de 4x4, haciendo que sean pues más bailables como cualquier salsa que se baila en clave, pues. Bueno, esto es lo que hace que las tamboreras sean más bailables, por decirlo de alguna manera, que las gaitas. Bueno, amigas y amigos, me despido por esta semana. Espero recibir el correspondiente feedback de ustedes. Envíen sus chistes, saludos, felicitaciones, complacencias en una nota de voz. Lo puedes enviar a través de WhatsApp al más 58 426 628 1955, lo que es igual que 0426 628 1955. Me dejas tu nombre y lo que quieras decir y yo lo incorporo al siguiente episodio. Recuerda, los viernes estaré enviando los episodios y tienes hasta el miércoles, del sábado al miércoles, para enviarme tu nota de voz correspondiente. En dado caso, siempre los incorporaré, no importa que sea para ese momento, sino para el próximo episodio, pero me comprometo a incorporarlos a la programación. Bueno, esto es todo por hoy. Me despido. Soy J. de Marín. Los aprecio un montón. Nos escuchamos el viernes que viene. Hasta pronto, mi gente.